¿Qué tal, oyentes de Radio Central Ferroviaria? Estamos con Luciano Brancic, intendente de San Marcos Sierras, acá en pleno Festival de la Miel. Queremos saber, bueno, que nos cuente él cómo viene todo esto. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, viene todo muy bien. Gracias por venir y por estar a la Radio Central Ferroviaria. Saludos para todos los que están escuchando. Viene muy bien. Tuvimos el tradicional desfile de agrupaciones gauchas hoy hasta hace un ratito. La verdad que muy convocante, viene ocurriendo año a año que cada vez son más las agrupaciones gauchas y la gente que directamente ensilla su caballo y se viene porque les encanta este desfile, y eso está conformando el desfile más grande y más convocante del departamento y de la región. La verdad que nos enorgullece, nos encanta recibirnos. Tiene muchísimo que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra identidad, y bueno, eso es lo que celebramos un poco cada vez que tenemos este festival. Además, en este contexto, ¿no?, político, social y económico, poder hacer el festival y bueno, convocar que viene tanta gente, se genera trabajo en el pueblo, ¿no? Se convocan artistas. Exacto, genera un movimiento económico todos los festivales en la provincia. Por eso, a pesar del malísimo momento económico a nivel nacional, a pesar de que los municipios no somos escuchados por el gobierno nacional, por suerte sí, eso no ocurre con el gobierno de la provincia, y especialmente en esto de los festivales, donde también hay una clara apuesta. Somos nosotros los municipios que intentamos esa apuesta, que hacemos los festivales, en la provincia también que nos apoya y genera esto que decís, genera la parte cultural, el trabajo para artistas, genera el movimiento para el pueblo por la cantidad de gente que se junta en 2 días en todo el pueblo, y bueno, y genera la fiesta. ¿Y cómo ves la temporada, cortito, ¿no?, para no quitarte tanto tiempo, pero ¿cómo es esta temporada en San Marcos? Empezamos con una... venimos haciendo mediciones de ocupación y empezamos con una ocupación alta la primera semana de enero, después se cayó y viene alternando. Ahora debemos estar, bueno, sin contar este fin de semana que está lleno, vendríamos trabajando más o menos alrededor del 70%. Es una temporada difícil, en un contexto económico dificilísimo, con lo que sabemos que es el efecto Brasil, que por el cambio se fueron todos, pero bueno, sabíamos de antemano que esto iba a ocurrir, sabíamos de antemano que la temporada iba a ser difícil, entonces nos dedicamos directamente a ofrecer otros productos turísticos para atraer a la gente. Funcionó dentro de lo que vamos viendo, todavía nos queda el mes de febrero. Bueno, muchas gracias, Luciano. Le contamos a la gente que el pueblo está lleno y que se viene una noche hermosa. Gracias por tu comunicación. Bueno, gracias a vos. Gracias, Luz.